Levanta la mano para que eso te pueda ver. Levanta la mano para que eso te pueda ver. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita revoleándola. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita, y la colita. ¡Sete! Es un amargado, no es de Madrid, loco, ¿eh? ¡Santander! ¡Oy, oy, oy, oy, oy!